cuando la lluvia me moja, y si no me moja, canto también. La la la la la. Canta. La la la la la. Canta. A veces canto de alegría, otras veces por no llorar. Por donde a vos te guste, pero no.